pedirle aquí a mi abuelita Coti, a nuestra nana, ¿no?, la guardiana de este lugar, permiso para hacer este rezo en agradecimiento por permitir que cada uno de nosotros y cada una de nosotras estemos aquí hoy, ahora, por nuestra salud, por nuestros pies, por nuestros corazones y la fe que nos trae hasta aquí, la creencia que tenemos, la que sea que traigamos. Es importante porque nos conectamos, nos entendemos como seres humanos y nos entendemos como hijos e hijas de la creación divina. Aquí, entre estas cruces que representan el rayo, que son el agua y el fuego, que el rayo es el agua y es el fuego, que vienen del cielo y que vienen a esta tierra sagrada a fertilizar y a fecundar, a que todos estos alimentos que estamos aquí ofrendando en agradecimiento porque nos son dados, también podamos ofrendarlos con amor, que tengamos la conciencia y el respeto y el amor para darlos y de la misma manera recibirlos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas y también a nuestros hijos, por medio de la palabra, por medio de la sonrisa, por medio de la conciencia. Pedirle al Gran Espíritu, a Dios Padre, a Dios Madre, que nos conceda la vida, la salud en todos los aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto físico, para que la abuela Coti nos permita seguir viniendo con ella, acompañarla, que nos dé el honor de tenerla muchos años más, para que nos siga guiando en este camino, y así como ella nos ha permitido estar aquí, que todas las generaciones venideras puedan verlo de una manera amorosa y respetuosa. Salud para doña Coti, mucha vida para sus hijas, para sus hijos, sus nietos, y también para todos nuestros linajes. Pedir que el agua sagrada que está a punto de venir, que ya está aquí, que ya se siente su poder, que ya se siente su fuerza, llegue a la tierra con amor, que sea vasta, pero que sea tranquila, que llegue a los lugares a donde hace falta agua, donde hace falta para que beban los animales, que bebamos los humanos, que bebamos todas las criaturas, porque todos somos hijos e hijas de Dios, porque todos somos sagrados. Gracias por este momento, y pues muchas gracias, doña Coti, que siempre tenga mucha bendición en sus manos, en su corazón y en su vida. Lazo Kamati. Oh, meteo. Lazo Kamati. Gracias.